todo eso no es verdad. A ti, mi amor, yo te lo pido, que a nadie nada le creerás. A ti, mi amor, yo te lo pido, que a nadie nada le creerás. El sabor y el encanto, junto a los zombies, en Pizza Records Producciones. Sé que la gente te mintió y todo eso no es verdad. A ti, mi amor, yo te lo pido, que a nadie nada le creerás. A ti, mi amor, yo te lo pido, que a nadie nada le creerás. Toda la vida no serás mi amante, más con el tiempo te haré mi mujer. Toda la vida no serás mi amante, más con el tiempo te haré mi mujer. Toda la vida no serás mi amante, más con el tiempo te haré mi mujer.